Basílides fue uno de los primeros escritores gnósticos del Egipto helenizado del segundo siglo después de Cristo. Fue un pensador que tomó en forma ecléctica diversas corrientes de pensamiento existentes y también corrientes religiosas. En su desarrollo podemos encontrar elementos del Antiguo Testamento, podemos encontrar una ética estoica y también, por supuesto, ciertos rasgos, por ejemplo, del mito de la cosmogénesis, pensada desde el gnosticismo, el mito gnóstico, no en forma puntual, sino en un desarrollo propio, creativo, personal de este pensador, que fue una referencia en su época y en el siglo siguiente y parte del otro. Es decir, que hasta el siglo IV seguía vigente y seguía siendo una forma, un referente dentro del gnosticismo. Algunos pueden considerarlo no gnóstico, sin embargo, hay ciertos elementos que son, que sugieren claramente su perfil gnóstico. Uno de sus detractores, unas décadas después de que él desarrollara su escuela y sus escritos, uno de sus detractores fue uno de los padres de la iglesia, uno de los, digamos, escritores que fundamentaron el dogma de una secta opuesta, digamos, de diferente, de la del gnosticismo. Irineo de Lyon, un obispo de se encargó, que fue uno, que está dentro de los padres de la iglesia, es decir, de los fundadores del dogma católico, fue uno de sus detractores y a través de Irineo es que podemos conocer los desarrollos o algunos de los desarrollos de Basílides. Siempre teniendo en cuenta y tomando con pinzas lo que Irineo haya declarado, lo que estaba tratando era de desacreditar esa orientación de pensamiento y de religión. Si bien el gnosticismo no constituyó una religión en sí misma, sino una cosmovisión acerca del origen del mundo, acerca del reino divino, que difería dentro, con mucho mayor que fue el cristianismo, que difería de los desarrollos de otras sectas, en especial de la secta que terminó siendo la dominante, que fue, digamos, esta que Irineo sostenía. Y a través de cuestionar al gnosticismo. Puntualmente lo hizo a través de cuestionar y de estudiar y escribir acerca de un referente de una de las sectas opositoras. Cuando la que terminó siendo el dogma dominante, vinculado con el poder político, triunfó, estos otros, los diversos pensadores gnósticos, bueno, tuvieron que resguardar sus obras, que fueron afortunadamente redescubiertas a mitad del siglo XX, formando descubiertas en Egipto, en la parte central de Egipto. Y conocida esa biblioteca como biblioteca de Nag Hammadi. Entonces, digamos, empiezo hablando de Basílides, ya que en su cuerpo conceptual, él toma un nombre que aparece apareció en otros momentos, que fue retomado, que fue usado, el nombre de un dios, Abraxas. En el relato mítico, en el relato de la cosmogénesis, de no solo del mundo material, sino del reino divino, en esa cosmogénesis, Abraxas ocupa el lugar de jefe, autoridad máxima, de el último de los cielos generados, el cielo 365, en un orden de creación de cielos, cada uno de los cuales con autoridades, con gobernantes, ángeles, demonios. El último de esos cielos creados es el cielo en donde el jefe máximo es Abraxas y un dios menor es Yahvé. Una vez creado el mundo material, en torno al cual está este cielo 365, o número 365, una vez creado ese mundo material, siendo en su cielo máxima autoridad de Abraxas, uno de los dioses menores fue Yahvé. Yahvé se ganó la oposición de otros dioses menores, ya que eligió y quiso darle y hacerle ganar preponderancia a una nación, a un pueblo, que ya sabemos cuál es. Entonces, siendo Yahvé un dios menor, envía en un momento dado para darle la posibilidad a su pueblo elegido de la salvación, es decir, del acceso, de la salida del mundo material, para que tuviera acceso al reino espiritual, envía a una figura, una entidad que no es entendida como una encarnación en un hombre, envía a una figura que es Jesús. En este sistema, de Basílides, o en el sistema Basílides, tanto Abraxas como su enviado, Jesús, están a una distancia enorme de lo que sería el principio originario del reino divino. En un principio, o sea, lo que está en el origen es lo que Basílides llama el padre no generado, a partir del cual se generan manifestaciones. La primera de ellas es intelecto o Cristos. De Cristos se genera logos, la palabra con poder de creación, de ahí prudencia, de prudencia a Sofía y poder, de Sofía y poder se empiezan a crear los distintos cielos que concéntricamente terminan rodeando el mundo material, el mundo visible, sobre el cual un dios menor, Yahvé, que estaba bajo la autoridad de un arconte mayor, que era Abraxas, ese dios menor envía a una entidad para darle la posibilidad a su pueblo de liberación. Entonces, hay ciertos elementos dentro de el sistema Basílides que, decíamos hace un rato, dan cuenta de que es uno de los escritores, de los pensadores del gnosticismo temprano. Si bien no todos sus elementos o los elementos de su marco conceptual coincide con el de otros gnósticos, en verdad esa es una característica del gnosticismo. Hay diversos autores y cada uno desarrolló un relato cosmogénico que tiene puntos en común. Esos puntos en común con la intención de marcar que, que digamos, la descendencia de Set, es decir, el gnóstico, la descendencia de Set, es aquel que busca la verdad y que apunta mucho más allá de lo, de lo que podemos encontrar en el mundo material. Por eso mismo es que Basílides desarrolla, por ejemplo, los relatos acerca de la verdadera crucifixión, señalando que no fue Jesús quien murió en la cruz, sino que fue intercambiado Simón de Cirene, quien murió efectivamente en la cruz. Y de esta manera niega lo que sostienen otras corrientes acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Él lo niega diciendo, no, Jesús no murió, fue intercambiado por Jesús, por Simón de Cirene, y Jesús ascendió directo al reino de quien lo había enviado, de Yahvé. Esto que puede parecer, dentro del pensamiento de la secta dominante católica, una herejía, porque implica una degradación en el sentido de una bajada de grado de poder y de importancia de Jesús y de Yahvé, que queda subordinado a ser un dios por debajo de Abraxas. En realidad, tiene la finalidad de que la búsqueda acerca de la verdad, que es otra definición de gnóstico, la búsqueda de la verdad, sea más allá de lo mundano, más allá de lo eventual o de lo que podemos conocer por las experiencias dentro de este mundo. Entonces, la figura de Abraxas, tomada por Basílides, nos abre la puerta para poder justamente destacar esta cuestión. No buscar a Dios, no buscar el mundo, el reino espiritual en eventos de este mundo, ya que tanto Cristo como digamos el principio del cual él se autogeneró están por fuera, siendo este mundo una creación de dioses menores, inferiores. Esta entonces es la figura de Abraxas dentro de el cuerpo de Basílides, uno de los gnósticos primeros con todas sus características nos dan cuenta de cuál era el perfil de búsqueda de la verdad del gnosticismo.